É só isso, não tem mais jeito, acabou. Boa sorte, não tenho o que dizer, são só palavras. E o que eu sinto não mudará. Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Tudo que quer de mim. Audiencia de INSI Radio, son las 8:09 y estamos empezando otro programa de la bitácora, hoy 27 de septiembre de 2018. Les damos la bienvenida a nuestros oyentes y hoy nuevamente esperamos que disfruten de este programa con estos invitados especialísimos que nos acompañan hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que está cogiendo mucha fuerza y es hablar sobre las personas con autismo. Sus familias, sus actividades, sus oportunidades o participación en el sistema educativo, porque como ustedes recuerdan, la bitácora es un programa que se dedica a hablar de educación inclusiva. Entonces, de una vez quiero decirles que nos acompañan varias personas que están comprometidas en este tema, que están además viviendo en carne propia lo que es el proceso, estos procesos en los cuales el Instituto Nacional para Ciegos está promocionando que mejore cada día la inclusión educativa de las personas con discapacidad. Entonces nos acompañan hoy, les doy la bienvenida a Francisco Paredes, fonoaudiólogo, funcionario de la Secretaría Distrital de Educación. Él está en la oficina de la línea de discapacidad de la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones de la Secretaría. Y nos acompañan dos personas que nos van a conversar hoy sobre su experiencia de vida. Primero las damas, Luz Marina Méndez. Ella es una administradora de graduada de la Uniminuto en el 2014 y actualmente trabaja como asesora de riesgos laborales y seguridad industrial. Y un joven de 26, Rafael Millán, quien es un gamer consagrado, aficionado a los videojuegos y que también nos va a contar algo sobre su experiencia de vida. Bueno, para empezar, pues como siempre en la bitácora le preguntamos un poco sobre su vida cotidiana a nuestros invitados. Y voy a empezar por Luz Marina y Rafael, el que quiera responder primero. ¿Cómo ha sido esa experiencia, digamos, esos recuerdos que quedaron como estudiantes en las instituciones educativas donde estuvieron? Digamos, ¿cómo recuerdan a sus compañeros? ¿Cómo recuerdan a los profesores y en general el ambiente de la institución educativa? Por lo general la experiencia fue negativa en su gran mayor parte, y pues fue tanto así que estuve años teniendo pesadillas con el colegio. Nomás me soñaba que estaba en ese ambiente y ya era para despertarme gritando. Pero pues no puedo ser desagradecido, también tengo que reconocer que de ahí tuve experiencias bonitas. ¿En qué colegio estudiaste, Rafa? Yo estudié en muchos, bastantes colegios. Yo en el colegio que más estuve fue como 3 años, porque yo me he trasteado y también pues por el bullying mi mami me sacaba de estudiar. Y me tocaba empezar de nuevo. Y de esos colegios, ¿cuál recuerdas así, digamos, para que mencionemos como el que tuviste la mejor experiencia? La mejor experiencia fue en el gimnasio bilingüe Santo Exeomo, Moniquirá, Boyacá. Yo en ese pueblo era muy feliz. Y todas mis experiencias allá fueron buenas. Sí, de pronto por ser un pueblo, ¿no? La ciudad es mucho más dura y más claro. Es difícil de vivir para todos. Sí, señor. Ok, y Luz Marina, ¿tú qué nos cuentas? Bueno, también yo pues pienso que tuve la fortuna de hacer el bachillerato obligada por mi padre, porque pues en realidad en ese tiempo no quería estudiar porque ya venía de una primaria bastante difícil. Fue en un pueblo del Huila, y pues yo sabía que no me podía relacionar con mis compañeros, que no los comprendía, no entendía nada de lo que hacían ni de lo que ellos decían en su parte social. Pero pues mi padre me obligó literalmente a estudiar en el mismo colegio donde estaban estudiando mis hermanas, un colegio regular, nacional, pero pues en un pueblo donde conocían a la familia y pues muchas personas conocían lo que me pasaba a mí. Entonces digamos que de cierta manera recibí apoyo de algunos profesores. Fue una etapa bastante difícil, sobre todo los tres primeros años, digamos hasta octavo más o menos. Hubo mucha dificultad en cuanto al bullying, a las relaciones con los compañeros, a los trabajos en grupo. Todo eso fue bastante difícil, y también a los cambios. Cuando ya cambiaron algunos profesores, a mí me pareció difícil estos cambios, tuve dificultades, pero luego llegaron un grupo de profesores nuevos, jóvenes también, y ellos me brindaron muchos apoyos que hoy en día se podría decir que son ajustes razonables para que yo pudiera terminar el bachillerato, permitiendo anticiparme a los temas, permitiendo de pronto que tuviera ciertos relevos entre clases. Y bueno, varios ajustes muy pequeños, digamos que ellos iban dándose cuenta que a mí se me dificultaba cosas y me ayudaron, y eso fue bueno. Entonces hubo las dos cosas, digamos, de pronto, como todo ser humano y como nos puede pasar a cualquier persona, tengo recuerdos buenos y recuerdos no tan buenos, pero pues la experiencia en sí fue muy buena. Por el hecho de estudiar en un colegio regular, pienso que me favoreció bastante. O sea, ahí estamos hablando sobre todo de la dificultad para comunicarse con todos, ¿cierto? Sí. Con los profesores, con los estudiantes. Sí. ¿Cómo fue esa? ¿Tuvieron ustedes que hacer un gran esfuerzo o qué tuvo que cambiar para que mejorara esa comunicación? En mi caso, era muy difícil, digamos, porque pues la competencia de comunicación verbal ya se dio prácticamente en la edad adulta. Entonces, en ese momento era supremamente difícil comunicar. Yo siempre desarrollé más comunicación escrita en ese tiempo que verbal, pero de alguna manera lograba dar a entender cosas, o también los profesores eran observadores y se daban cuenta de las necesidades. Pero pues en muchas ocasiones tuve que escribir, digamos, lo que me estaba pasando y de esa manera manifestar que no lograba comprender, o que se me dificultaban los exámenes, que entraba en ataques de pánico, que tenía problemas con hiperactividad y no me aguantaba 20 minutos en la clase, que no comprendía lo que los otros decían. Entonces estuvo tres profesoras en particular, pero pues una que me ayudó muchísimo más, la profesora de química, digamos, sin hablar mucho, pero empecé a tener como cierto contacto con ella, entonces cierta relación, cierto contacto, y pues me ayudó en ese tema, digamos, de hablar con otros profesores, de decir que me dieran las guías de un mes de clase para que yo fuera viéndolas, porque esto, si no me anticipaba, era muy difícil poner atención en la clase, si no sabía qué íbamos a ver, qué íbamos a hacer, y tener que quedarme mucho tiempo en una sola clase era muy difícil también. Sí. Ok. Y Rafa, ¿de pronto hay algo que tú quieras comentarnos de eso que dice Luz Marina? La comunicación con la gente en el colegio. Bueno, pues por la mayor parte yo no me comunicaba ni lo intentaba. Pues siempre, en ese tiempo siempre estuve como en mi propio mundo, en mi propia burbuja. Y no, pues la verdad no intenté solucionar mi situación, y pues por eso empeoraba hasta el punto de que ya no podía estar ahí, ya no, el ambiente se volvía insoportable y tenía que retirarme. Ajá. ¿Ese ambiente insoportable era por la actitud de la gente? ¿Qué era lo que molestaba en concreto ahí? Era una combinación de varios factores. Para empezar, pues me molestaban mis pares, pues por mi comportamiento extraño. Luego los profesores decían que porque yo no me hacía respetar, que cuál era mi problema. Y en clase, pues si yo me distraía, ¿no? O si me iba mal, si me iba mal en el estudio, pues yo no intentaba defenderme, no intentaba sacar excusas, y pues también me ganaba problemas con los maestros. Bueno, yo supongo, como sucede siempre en los ambientes escolares, en las aulas, que sería más fácil con unas personas que con otras, ¿no? Sí. A veces aún los estudiantes más aislados tienen un amigo por ahí. O sea, ¿recuerdan a alguien que haya sido de pronto ese compañerito, ese amigo especial? Sí, señor, yo sí. Pues en cada colegio tenía como de uno o dos amigos. Ajá. Que eran como los niños así más despreciados. Ah, ok. Y ahí nos juntábamos y pues éramos... Yo siempre lo que me ha unido a la gente son los videojuegos. Sí. Porque tenemos eso en común y pues ahí he formado mis amistades. Y Luz Marina, ¿tú qué recuerdas así de positivos, de personas, alguien que fuera como la excepción en esa barrera de comunicación? Sí, mira que no nunca tuve una amiga o amigo cercano, una persona con la que pasara muchísimo tiempo y con la que me comunicara jamás. Siempre me gustó como tratar de acercarme, aunque pues en ese tiempo sin poder o yo sentía que no podía comunicarme, pero siempre me gustó hablar con la gente mayor, muy mayor, entonces con el rector, con los profesores, en mi barrio o en mi casa con personas adultas, ancianos. En la primaria yo sí tengo un recuerdo un poco gracioso y es una chica, digamos yo tenía 8, 7, 8 años y ella tenía como 12, o sea que estaba muy atrasada para el grado en el que estábamos, que era como segundo o tercero, no recuerdo bien. Y a ella también pues la discriminaban, le hacían cosas, le decían cosas, pero ella era una mujer, o sea, yo me acuerdo, yo era muy pequeña en estatura y ella muy gigante para mí, ¿sí? Entonces como ella se la pasaba sola y como triste y eso, entonces yo me acercaba a ella porque en alguna ocasión alguien me iba a agredir, a pegar, y ella me defendió, entonces yo sentía que ella era como el gigante que me podía proteger, y no hablábamos, era muy chistoso porque en el recreo yo iba y me sentaba al lado de ella, y yo sabía que si estaba al lado de ella no me pegaba, pero como ese tipo de relaciones de uno buscar salvarse también. O sea, así. No tuvieron que hablar, pero sabían que eran amigas. Sí. Ah, okay. Sí. Bueno, vamos a pasar a otro tema que siempre conversamos acá en la bitácora y es la familia. ¿Cómo ha sido la experiencia familiar y qué le dirían también ustedes a esas familias de niños y niñas pequeños? A las familias de niños y niñas pequeños. Con autismo. Bueno, pues en mi caso, pues obviamente yo no fui diagnosticado sino hasta los 22 años. Ah, ok. Entonces pues pasé la mayor parte de mi vida sin saber que tenía una condición, pero sí podría decir que fue un poquito mal manejado. Pues obviamente mi familia lo manejó lo mejor posible, pero hubo ocasiones en donde los castigos eran muy severos. Por ejemplo, a mí me encerraban mucho y eso me causaba mucho pánico por varias razones, porque yo era muy terco. A veces llegaba a visita y mi mamá decía, ay no lo voy a dejar hablar con la visita porque esta se pone a hablar de Dragon Ball, me decía, entonces me encerraba y yo y a veces me asustaba porque veía ciertas siluetas en las ventanas mientras estaba encerrado, y pues para añadir como más angustia a la situación. Y a veces habían insectos, yo le cogí un pavor a los insectos cuando era pequeño, con antenas. Pero en general, mi familia ha manejado muy bien mi autismo, aunque no supiera que yo tenía algo. Lo que le recomendaría a esas familias es que se informen, que investiguen, que sepan qué es lo que está pasando. Bueno, también fue, digamos, difícil para la familia porque yo también tuve un diagnóstico tardío, aunque ellos siempre pues sabían que tenía alguna condición, aparte que tenía muchos inconvenientes en cuanto a la salud física. Entonces para ellos fue muy difícil porque, digamos, cuando yo he notado cuando una persona, una familia tiene a un integrante con una discapacidad que es visible, es mucho más fácil buscar ayuda, o generar herramientas para ayudarle a esta persona, si se trata de que no puede caminar, que no puede escuchar, que no puede ver, que no puede hablar. Pero pues en nuestro caso, como está más relacionado, yo ahora ya lo sé, con discapacidad o psicosocial o intelectual o las dos o una mezcla, entonces es más difícil porque a veces no se nota tanto o la familia simplemente piensa es como un poquito bobito, como pues no se debe decir así, pero digamos ese es el contexto en el que nos criamos nosotros, entonces como que tiene alguna bobada, tiene que quitársele eso, entonces piensan que con entrenamiento o como dice Rafa, obligándolo a uno, haciéndole cosas de pronto en ese momento que podrían ser crueles, se le iba a quitar y pues de ciertas maneras se lograba, pero pues también se generaba otro tipo de conflictos, de miedo, de inseguridad y de no comprender el mundo. Entonces uno estaba como en la escala de una persona, entre comillas, con todas las capacidades, pero como que en algunas cosas se veía que no daba, ¿sí? No daba en... Como dice Rafa, es difícil en ese tema de pronto de una reunión familiar, de una reunión con compañeros del colegio, eso es como que ustedes, no sé, no encaja, le falta algo, es boba. Entonces, esa parte fue bastante difícil, con mis hermanos también demasiado difícil, porque pues yo solamente tenía unos intereses, ir a leer prácticamente o investigar, o no sé, agarrar bichos, hacer colección de bichos, de saltamontes, de mariposas, de gusanos. Entonces, para una niña de 14, 15, 16 años, 12, o sea, mis hermanas que estaban en adolescentes mayores también, 2, 3 años, 5 años mayores, entonces, para ellas era difícil, pues ellas también eran unas niñas, entonces como que usted es estúpida, usted es tonta, ¿qué le pasa? Entonces, uno entraba en ese conflicto de querer parecerse a ellos, de querer ser normal, entre comillas, pero no lograrlo, o sea, estar en un mundo totalmente perdido. Por eso también uno a veces sentía que era como un extraterrestre en un mundo, o sea, a mí me dejaron, me olvidaron en este planeta y yo no soy de acá, yo no pertenezco, porque pues si bien es cierto, hoy en día uno sabe que existe una población, con Rafa somos amigos, pertenecemos a un grupo, estamos con el apoyo de la Liga Colombiana de Autismo, pero en ese momento no conocíamos a nadie ni sabíamos siquiera que otra persona como yo existía en el mundo. Entonces, para la familia simplemente por nivel de educación, por localización geográfica y todo, ellos simplemente trataban de darme las herramientas, entonces a punta de entrenamiento, como lo hizo mi papá y mi mamá, a punta de entrenamiento. O sea, si no sabe comprar, vaya 100.000 veces a la tienda y compre. Y lo compre mal, devuélvase y vuelve y lo compre. No sabe hablar, entonces usted es la que va todos los días a recibir la leche, por ejemplo. Hasta que le diga al señor que cuánto es, no sé qué. Bueno, eran cosas difíciles, también hicieron algo así como pareció a lo que hizo Rafa, de encerrarme, de entrenarme de una manera casi militar, digamos, pero yo en ese momento lo agradezco también porque era lo que había en el momento. ¿Yo qué le diría a los padres y a las familias hoy en día? Hoy hay muchas más herramientas. Hay instituciones como similares a INSI, pues que tienen su línea, digamos, de personas a las que apoyan. En este caso estamos hablando de la Liga Colombiana de Autismo, del nodo comunitario de salud mental también, la Secretaría de Salud y en sí el Ministerio de Salud ya ha generado más herramientas, el Ministerio también ha generado leyes de inclusión, entonces que no se queden allí, que no piensen de pronto que la persona no necesita ayuda, porque uno puede llegar a ser cruel también a nivel educativo y a nivel familiar con las personas con autismo o con discapacidad psicosocial o mental. Muchas gracias, Luz Marina. Luz Marina Méndez, hoy nos acompañan un grupo de personas que nos están hablando del autismo y nos están contando unas experiencias muy interesantes. Para los oyentes que estén interesados, hoy a las 5 de la tarde se repite este programa y vamos a ir a una pausa y continuamos en un momento en La Bitácora. Estamos conectados con los contenidos incluyentes de INSI Radio. www.insi.gov.co/INSI Radio. En INSI Radio hablamos de educación inclusiva. Hablando de accesibilidad a los establecimientos educativos en nuestro país, ¿qué podemos decir sobre la atención inclusiva de estudiantes con discapacidad visual en los establecimientos educativos? Contesta nuestra compañera funcionaria del Instituto Nacional para Ciegos, Sandra María Cortés. El decreto 1421 ha visibilizado este tema de acceso al espacio físico y en especial pues en el tema de señalización, el cómo promover precisamente la demarcación de espacios accesibles, tanto la demarcación desde los avisos con las tres formas de comunicación, que es el icono, tinta en una letra grande, sin adornos para las personas con baja visión, para los niños que hasta ahora están empezando a leer, y la inclusión del sistema Braille para el acceso a la información de nuestros estudiantes con discapacidad, usuarios de este sistema lectoescritura. Saque su agenda y anote los tips de educación. Todos los sábados a las 9 de la mañana, escuche Libreta de Apuntes, el espacio en que hablamos de educación inclusiva. Los artistas son Easy Radio. Hola, soy John Leguizamo y quiero mandar un saludo a todos los oyentes de Easy Radio. Arroba Easy-Radio. Usted y yo somos Easy Radio y queremos seguir creciendo. Haga parte de la radio incluyente escribiéndonos al correo emisora easy@easy.gov.co. Comparta sus ideas, proyectos y las formas diferentes de ver el mundo y juntos hagamos radio. Esta es Easy Radio. Siga conectado con las voces de la inclusión en Bitácora. I knew a girl, her name was Truth. She was a horrible liar. She couldn't spend one day alone, but she couldn't be satisfied. When you have everything, you have everything. Bueno, regresamos en la bitácora a las 8:33, hablando hoy de un tema fabuloso y con unos invitados fabulosos. Luz Marina Méndez, administradora, y Rafael Millán, un joven aficionado a los juegos de video, que practica el taekwondo, dibujante, escritor aficionado. Son personas con autismo que han querido venir a contarnos sus experiencias de vida y nos están enseñando hoy cosas maravillosas. Ellos también pues pertenecen a la Liga Colombiana de Autismo y hoy nos han traído una promoción muy interesante que se llama Al Calor de un Café, Hablemos de Autismo. Es una campaña que invita a conversar de autismo con la familia, con los amigos, con los profesores, con personas cercanas, tomándose un delicioso café colombiano. Pero yo le voy a dar la palabra a Luz Marina y a Rafael para que nos cuenten de esta campaña. Ellos van a hablarnos, digamos, de las preguntas y respuestas más importantes sobre el autismo. Vale, entonces esta campaña se trata de invitar a cualquier persona de la comunidad, padres que tengan chicos con autismo, familiares, cuidadores, educadores o profesionales de la salud que estén interesados en conocer un poco más sobre el autismo. Entonces los invitamos para que nos sigan en las redes y para que se comuniquen a info@ligautismo.org y allí pueden agendar una cita con la directora Betty Roncancio o con un profesional de la liga para que pues comentemos y dialoguemos sobre esto. Entonces con Rafa pues vamos a hacer un pequeño diálogo como para contextualizar más a las personas. Rafa, ¿tú sabes qué es el autismo? No sé, cuéntame. Vale, mira, hay muchos mitos alrededor de este tema, que es una enfermedad, que el autismo tiene cura, en fin. Para nosotros es una condición particular del desarrollo de una persona, razón por la cual interactúan y se comunican, pero de una manera distinta. ¿Qué otros mitos se tienen? Por ejemplo, que cada persona vive en su propio mundo, que las personas con autismo no sienten, que no se comunican, y que siempre serán como niños. O sea, la gente piensa que una persona con autismo será niño toda la vida. ¿Cómo es que no se comunican? Pues sí, eso es lo que la gente cree. Lo cierto es que tienen distintas formas de comunicarse, que no necesariamente implican hablar y que se deben desarrollar a partir de un proceso enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, te cuento, yo conozco personas que no desarrollan el lenguaje verbal, pero se comunican a través de sistemas informáticos, escriben con una tablet, en un celular. ¿Y quién les enseña? ¿El fonoaudiólogo? ¿Fonoaudióloga? Sí, él o ella, los profesionales como los fonoaudiólogos, son personas muy importantes para este proceso. Pero la familia y la comunidad son determinantes para lograr el desarrollo de estas habilidades. ¿Cómo es eso de que viven en su propio mundo? Pues según este relato, las personas con autismo encuentran en su entorno demasiados estímulos que los pueden confundir y como respuesta ellos prefieren refugiarse en sus intereses particulares y de allí la importancia de no juzgarlos, sino de comprenderlos y apoyarlos para que participen en la comunidad. Este tema es muy interesante y desconocido para mí y creería que para muchos. Así es, eso es muy cierto, Rafa. Entonces, te invito a un café y seguimos hablando de autismo. Claro que sí, los esperamos. Muy bien, muchas gracias. A todos los oyentes que quieran saber más sobre la Liga, la dirección web es www.ligautismo.org. Bueno, ya volveremos a conversar con Luz Marina Méndez y con Rafael Millán, que hoy nos están haciendo un programa maravilloso. Pero también tenemos otro invitado que ha estado un poco en silencio, es Francisco Paredes. Francisco es fonoaudiólogo de la Secretaría de Educación del Distrito, de la Línea de Discapacidad, de la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones. Y a Rafael lo hemos invitado para que nos converse un poquito sobre esos avances que ya se están haciendo muy evidentes en la ciudad capital sobre la inclusión educativa. ¿Qué nos quieres comentar, Francisco? Bueno, frente al tema de los avances de la educación inclusiva en Bogotá, pues es un trabajo de muchas personas, de muchas familias, ya hace un tiempo bien importante. Yo creo que ya hace más de una década diferentes personas vienen trabajando en buscar principalmente nuevas experiencias para las personas con discapacidad y en general pues para toda la población diversa, ¿no? De alguna manera, escuchando a Rafa y escuchando otros testimonios de otros estudiantes con autismo que ya pasaron el colegio puntualmente con las personas con la condición, siento una gran responsabilidad como profesional, como padre de familia. Yo también soy padre de familia de una niña con autismo, de que esas experiencias de alguna manera cada vez sean más positivas y que la educación no tenga que doler. La educación en ningún momento tiene por qué dolerle a ninguna persona, ni tiene por qué generar, digamos que el caso que, como dice Rafa, de una manera muy clara, dice, ¿no?, me generaba pesadillas este tipo de situaciones. Compañeros, estudiantes con autismo lo han dicho en diferentes momentos, y esas experiencias son las que tenemos que trabajar todos de alguna manera desde el lugar donde estemos, seamos funcionarios de una entidad pública, seamos docentes de aula, docentes de apoyo, compañeros de un estudiante. Entonces, en eso se ha venido trabajando hace mucho tiempo, y actualmente, puntualmente con el tema de la población con autismo, considero que los avances van, sigue el proceso. De alguna manera, en Bogotá se ha venido descentralizando la atención educativa de la población. En un tiempo estuvo muy centralizada, unos pocos colegios, y muchos niños tenían barreras y familias para ingresar a los colegios públicos porque se decía, aquí no somos especialistas en autismo, y el niño podía vivir en Ciudad Bolívar, en Bosa, en cualquier localidad, y lo mandaban a la localidad donde estaba ese colegio específico, sin importar que se tuviera que desplazar una o dos horas, y como que se centralizaba toda la atención allí. Ahorita, con todas las políticas actuales y pues con los avances que ha habido a nivel educativo, pues cada vez los niños están accediendo a las escuelas desde los lugares más cercanos de sus localidades. Tenemos cerca de 700 estudiantes con autismo en todo el distrito, en 182 colegios de Bogotá, lo cual habla pues de un avance significativo frente al tema. La mayoría de colegios, pues hay población con autismo, cada vez se conoce más, y ese es el camino. Hay que seguir descentralizando, pero también obviamente garantizando una mayor calidad educativa, ¿no? Sí, por supuesto. Recientemente el INSI ha hecho un acercamiento a la Secretaría precisamente para conocer todas estas actividades que se están llevando a cabo y para vincularnos y eventualmente lograr una colaboración interinstitucional, porque igual la Secretaría pues está pendiente de la inclusión educativa de los estudiantes con discapacidad visual también. Entonces, de pronto más adelante en la bitácora estaremos contándoles un poco más sobre ese trabajo. Bueno, yo quisiera volver con nuestros invitados, Luz Marina y Rafa, para preguntarles, bueno, ¿cuál era la pregunta? Ahora se me olvidó. La pregunta que teníamos pendiente. Ah, es sobre sus aficiones. Era un poco hablar de eso, porque pues Rafa al principio no nos decía mucho, pero después nos dimos cuenta que pronto sí tenía muchas cosas que contarnos de sus aficiones. Entonces, el que quiera continuar. Rafa. Bueno, pues a mí me pareció que lo más importante a resaltar es que soy desempleado, pues así me define la gente, pues entonces listo, así me voy a identificar, pues. Pero bueno, yo sí tengo aficiones y una de ellas es aprender. Yo he sido autodidacta y he aprendido inglés y un poco de alemán. De los juegos que estoy jugando en este momento, pues serían multijugador en línea. Estoy jugando Battlefield 2, Project Reality, que es un mod, es muy poco conocido. Prácticamente nadie va a saber de qué estoy hablando. Y el otro es Team Fortress 2, un poco más conocido, pero igual, no sé. Bueno, yo escribo y dibujo un cómic. Y he hecho varias historias tipo fanfic. Y también pues me gusta leer, y al igual que a Luna, ahorita me imagino que Luna nos va a decir que le gusta mucho leer. Eso sería todo por ahora. Ajá. Yo quisiera preguntarte algo más de juegos, porque pues uno se ve en televisión que hay torneos, que hay a nivel mundial como una comunidad gigante de gamers que a veces se reúnen y se conectan por internet y es una cantidad enorme de gente jugando. Es espectacular. ¿Tú has participado, has tenido oportunidad de participar en esos eventos, en esos torneos? No sé, tal vez se refiere a los esports, que sería como la forma más profesional y competitiva de algunos juegos. Pues yo he visto Counter-Strike, es un juego que yo tengo y que yo juego, pero yo no llego a ese nivel profesional y tan avanzado, así que yo juego por diversión y pues sí, yo domino en muchas partidas, pero no llego a un nivel profesional. Ah, ok, Rafa, gracias. Bueno, Luz Marina, ¿qué nos cuentas tú? Bueno, también tengo diversas aficiones. ¿Qué te comento yo? A mí me gusta hacer con muchas cosas de manera independiente. Me gusta leer bastante. Leo sobre literatura rusa, literatura universal y colombiana. De la literatura rusa, la que más me gusta es la de Fyodor Dostoyevsky. También yo hago como muchas colecciones, hablándolo de alguna manera, me refiero a no solamente colecciones visibles, como tengo algunas colecciones de billetes, de dinosaurios, pero también me gusta, por ejemplo, los lepidópteros o mariposas. Hago como mis propias investigaciones sobre la mariposa morfo azul y la monarca, que es una mariposa bastante común en Colombia. También me encantan los mapas, entonces me gusta trazar rutas en Bogotá, camino todo lo que se pueda andando en bicicleta, con el objetivo de tener mis propios mapas mentales y después esto trazar las rutas en los mapas que tengo en la casa. Una de mis aficiones es conocer completamente los centros comerciales y detallar cada cambio que hacen, entonces saber exactamente dónde están las tiendas, qué venden en cada tienda, sobre los precios. También hago como, llevo mis propios mis propios récords de precios en tiendas, entonces como mi propio marketing también, mi propio estudio de marketing sobre marcas. Me gusta saber esto sobre la calidad de los productos en Colombia, exactamente en qué tienda está más económico o más costoso otro producto, y si está más económico, esto garantizo que ese bajo precio no sea porque le bajaron calidad. Entonces, de eso me entero muy fácilmente porque ya llevo como muchos años observando eso en los centros comerciales, en las tiendas de cadena, para que lo sepan, éxito de una. Entonces, eso lo conozco. Sería una buena persona para guiar a alguien dentro de un centro comercial porque los conozco todos. Me gusta coleccionar libros, personas y empresas en el buen sentido de la palabra. Entonces, como trabajo asesorando, me he metido como en el mundo de conocer diversas actividades económicas que hacen, cómo lo hacen. Y en ese tema de asesorar, pues también aprendo muchísimo. Entonces voy llevando como mi esquema de cómo funcionan las empresas en Colombia, ¿sí? Y siendo una persona que también se le dificultó mucho conseguir empleo, por el tema de las relaciones, de no poder comunicar en aquel entonces, de no poder expresar lo que sabía, de tener tanta inseguridad y tanto miedo. Siempre fallaban las entrevistas. La parte de talento humano siempre me descartaba casi que cuando decía hola, ya me estaban diciendo luego la llamamos. Entonces eso me llevó a que hiciera un arduo entrenamiento por mi parte también. Y bueno, luego tomé todo lo que me gustaba y yo dije, tiene que servir para algo, ¿sí? Entonces todo eso que me gustaba, todo eso que conocía de marketing, de ventas, o sea, eso lo aprendí a comunicarme, ¿sabes? Que tuve un interés durante, uno suele tener como intereses por épocas. Entonces, en un tiempo seguía a los periodistas como tú. Entonces yo, ¿quién habla? ¿Cómo hablan en radio? Y empezaba a repetir y a repetir y a repetir. Juan Diego Alvira fue mi maestro sin que él lo sepa, entonces yo lo veía y repetía absolutamente todo, Vanessa de la Torre, cómo lo decían, qué hacían. Y eso me ayudó también a desarrollar muchísima expresión. También me gusta el teatro. Me apasiona el teatro porque fue una herramienta que me ayudó mucho. Yo hice unos cursos de teatro con Robinson Díaz, me metí a varias academias, porque pues yo llegué a Bogotá y no hablaba, no me sabía ni siquiera expresión corporal, nada, tenía dificultad con las emociones, no sabía expresar las emociones. Entonces hice muchos cursos durante muchísimos años para poder hablar como hablo hoy. Entonces, digamos, eso se convirtió en una afición también y en un reto, lo de teatro, lo de las artes. Entonces asistí a cursos de teatro, a talleres, y iba también a obras de teatro a observar cómo sacar eso, y eso me ayudó mucho. Y también pienso, y bueno, si se puede hacer la recomendación a los padres y a las personas que cuidan a personas con discapacidad, que las artes ayudan muchísimo, el teatro, la pintura, la danza. Entonces, pues más o menos esas son como... Yo también escribo poesía, tengo pues varios libros escritos a mano, y en ese momento estoy escribiendo como un libro sobre mi propia vida allí con el apoyo de la Liga Colombiana de Autismo. Marina, eso es sí. Fabuloso. Yo quería preguntarle a Francisco por los conocimientos que obviamente tiene sobre el tema de autismo. Uno muchas veces escucha hablar, por ejemplo, del espectro autista y el síndrome de Asperger, y genera dudas, o sea, bueno, ¿de qué se trata el asunto? ¿Tú nos podrías de pronto ayudar un poco con eso, a clarificar esos conceptos? Sí, claro que sí. Pues bueno, el trastorno del espectro autista, que es como se conoce actualmente, pues digamos que a partir de la última definición del manual diagnóstico, unió lo que se conocía como autismo y Asperger en una misma categoría. Básicamente, las personas que presentan esa condición tienen unas particularidades en su comunicación, en su relación social, pero también hay un componente muy importante que es la tendencia hacia la inflexibilidad mental y comportamental, y es, digamos, sus intereses a veces restringidos, conductas repetitivas, y digamos como que a nivel comportamental y comunicativo estarían ambos como los dos principales signos. Y dentro de la población con Asperger, pues es de las poblaciones que de alguna manera paradójicamente pueden ser más vulneradas dentro de los contextos escolares y sociales. Y era lo que nos contaba Luz Marina y Rafael, muchas veces por las habilidades comunicativas que tienen, o sea, son personas que se expresan verbalmente, tienen un lenguaje verbal como tal, físicamente pues no hay ningún tipo de característica física particular, ni pues usualmente, entonces pasan desapercibidos sin un diagnóstico oportuno y pueden ser vulnerados porque pueden ser tildados de, qué sé yo, de particulares, de pedantes o calificativos negativos, uh-huh. Y las personas pueden asumir posturas inapropiadas, desde los adultos como los compañeros. Entonces, yo quisiera aprovechar y sé que tú de pronto me lo ibas a preguntar ahora. Sí, sí. Pero es muy importante que dentro de las comunidades escolares y dentro de la comunidad en general se agudice el tema del, pues, de la detección desde una manera positiva. No se trata de rotular a las personas colocándole un nombre y un diagnóstico, pero sí para que reciban los apoyos y los ajustes razonables. Y que no pase, como dice Rafa, me diagnosticaron a los 22 años. Y mucho tiempo me hubieran podido apoyar de una manera diferente si hubieran tenido en cuenta mis necesidades como tal. Entonces, por una parte va como la cuestión de independientemente si se tiene o no se tiene diagnóstico, pues no nos da derecho a nadie de discriminar al otro, ¿no? Por ser diferente o particular o porque no le gusta lo mismo que a mí, pues no podría yo tener la decisión de vida de hacer la vida imposible en el entorno escolar. Tenemos que partamos de allí. Pero también es importante, si existe el diagnóstico oportuno, pues que a través de las normativas actuales se comiencen a implementar los ajustes razonables cuanto antes. Por ejemplo, la población con Asperger y con autismo se beneficia mucho, muchos tienen dificultades con la lectura, con la escritura, por ejemplo, escribir textos muy largos por el tema de motricidad fina. Entonces que haya una longitud de los textos un poco más corta, que en los momentos de presión de las evaluaciones haya ajustes para que ellos los puedan presentar en un tiempo apropiado. Okay. Entonces no se trata se trata principalmente de facilitar, de apoyar para que esas personas puedan tener una mejor participación. Sí, esto que nos está mencionando Francisco es importantísimo mensaje para los docentes. Algunos de nuestros oyentes ya nos han reportado, han aumentado los docentes que escuchan los temas de la bitácora y otros temas educativos de INSI Radio. Y esto que nos está diciendo Francisco es fundamental. Creo que hoy en este programa hemos estado hablando de algo que interesa mucho a la comunidad educativa, que es un tema pues que se sale un poco de lo que se habla en INSI Radio acerca de todo lo que tiene que ver con discapacidad visual, pero que nos atañe a todos porque es la construcción de un sistema educativo y de una sociedad colombiana más incluyentes. Ese es como el gran mensaje. Hoy Luz Marina Méndez, Rafael Millán y Francisco Paredes nos han traído un tema muy importante que debe llamar la atención de la sociedad colombiana, debe llamar la reflexión y sobre todo debe causar esos ajustes razonables y esas demás recomendaciones para mejorar la inclusión en el sistema educativo colombiano. Bueno, yo creo que ya no nos queda mucho tiempo. Yo quisiera como que cada uno, a manera de despedida, nos comente lo que quiera como mensaje para la audiencia de INSI Radio, que es una audiencia que está pendiente del tema de incluyente. Entonces les doy la palabra a cada uno para cerrar el programa. ¿Quién quiere? Bueno, primero que todo pues pedirle un favor a la gente que conozca a personas así como distraídas, que digamos pueda que tengan una condición basados en lo que nosotros hemos dicho, en lo que dijo el doctor Francisco, esas características como esa inflexibilidad en nuestros gustos. Pues recomendaría, si conocen a alguien así, pues que de vez en cuando lo saluden, digan hola, ¿cómo estás? Y pues que no digan nada, pues si está apartado es porque él mismo es el que se aísla. Tal vez él no quiera estar aislado. Así que pues uno hace la diferencia. Esto, bueno, yo pienso que a veces uno como sociedad, todos los que la conformamos, solemos ser crueles en los conceptos, en los prejuicios, hablando de estas discapacidades que no son tan visibles, por experiencia propia también. Entonces les cuento algo así que me suele suceder, que me da ansiedad, desesperación cuando estoy en las filas, cuando tengo que esperar demasiado o cuando la persona no es puntual, por ejemplo. Esos son como mis temas así fuertes. Entonces a veces uno puede ver a alguien angustiado en la fila, desesperado, Y lo que hace verlo como extraño, como raro, como que le pasa, o incluso a veces la vigilancia se va pensando que va a ser algo malo, ¿no? Entonces, como no tener tantos prejuicios hacia las personas, de pronto hablar un poco, como dice Rafa, saludar, ser un poco más abiertos, ¿sí? En cuanto a eso, tener un poco más de tolerancia. Yo he visto incluso gente que le da un ataque de pánico en Transmilenio, y pues hoy en día con la vida como es de apresurada, pues suele pasar, y para nosotros es mucho más difícil caer en cuenta en el momento de lo que está sucediendo. A veces a uno le afectan los estímulos, los ruidos, la luz, la gente que grita. En el Transmilenio le puede a uno afectar muchas cosas, y yo misma he vivido eso, gente que lo mira a uno extraño, que se burlan de uno, que se ríen. A mí me han dicho cosas, incluso personas me han dicho cosas feas, pero pues yo simplemente me quedo allí diciendo, bueno, no conocen, no saben del tema, no tienen ni idea, y pues no tienen por qué saberlo también, porque pues todavía falta mucha comunicación. Pero yo pienso que eso va desde la casa, que empecemos a decirle a nuestros familiares, a los niños, a veces en la edad adolescente podemos llegar a ser muy crueles. Entonces, aceptar a todo el mundo, así como hay diferentes religiones, pensamientos políticos, color de raza y demás, enseñarle a los niños que la diversidad está bien y que podemos estudiar en un colegio con chicos diferentes, entre comillas, que piensan diferente, que sienten diferente, y que está bien, y que ellos también, que todos podemos aportar a la sociedad. Yo de eso me he dado cuenta un poco tarde, pero es interesante saber que yo, con todas las falencias que pueda tener, le estoy aportando a la sociedad y que lo puedo seguir haciendo. Entonces, también estas personas que vienen detrás de mí tienen muchísimas cualidades y a veces se quedan sin explorar, que eso es lo más triste, ver a personas como amigos cercanos que tengo, que de pronto se tienen que quedar en la casa encerrados porque les da miedo y porque la misma sociedad les dice, aquí no cabe, acá no somos como ustedes, usted no tiene un espacio acá porque no piensa como nosotros, no habla como nosotros y no hace las cosas como nosotros, pero interiormente es igual o tiene muchísimo más que aportar también, y simplemente se quedan allí encerrados y no lo pueden sacar. Okay, gracias. Gracias. Bueno, yo creo que Luz Marina ha hecho un cierre pues espectacular de muchísimas cosas muy muy valiosas. Tal vez me quedaría por aportar, creo que lo he mencionado anteriormente, y es que estos cambios para avanzar hacia una sociedad más inclusiva, a una educación más inclusiva, comienza con pequeños cambios, y muchas veces nosotros pensamos que los cambios tienen que venir desde afuera, entonces como que a veces tienen que venir desde el presidente o desde el gobierno, qué sé yo, como que vienen soluciones mágicas y van a transformar todo, y los cambios verdaderamente se generan en el día a día, la forma como nosotros nos relacionamos con los demás. Como dice Luz Marina, desde el Transmilenio, desde una reunión de trabajo donde hay una persona que tiene un sonido particular y nos está molestando, siempre hay particularidad, siempre hay diversidad y alguna tendencia que tenemos nosotros a tratar de que todos se comporten igual. Entonces sí, reflexionar sobre ello, ser más tolerante sobre la diversidad, más que tolerarla, aprender a disfrutarla. Digamos que a todos los papás un mensaje muy rápido es que hay que seguir luchando por los derechos de nuestros hijos, pero también disfrutándolos. A veces, muchas veces, pensando tanto en el tema del autismo y en las terapias o en los programas, se nos pierde el niño que está detrás y no lo disfrutamos día a día. Entonces es una gran bendición, son estudiantes diversos, niños diversos, entonces tenemos que gozarnos todas las particularidades y todas las maravillosas cosas que hacen día a día. Entonces ese sería mi principal mensaje. Bueno, de verdad, muchísimas gracias. Hoy este programa le ha aportado pues a en general lo que es la emisora del INSI un mensaje fabuloso. Yo espero que nuestros oyentes hayan tomado nota y que pues sigan en sintonía con estos temas que esperamos a través del sistema educativo colombiano mejoren nuestra sociedad, mejoren la convivencia, mejoren el respeto a los derechos de las personas y sobre todo a las poblaciones con las que estamos trabajando, son las poblaciones con diferentes discapacidades. Muchas gracias y hasta un próximo programa de La Bitácora.